fin de semana más dedicado al shoegazing, porque la verdad es que el sábado pasado lo gozamos bastante y yo creo que este sábado también deberíamos de darle un hueco a este estilo de estilos, a este epítome de la distorsión controlada de la atmósfera del pop dentro de un entorno ajeno a él, que es el del ruido. Y ahora pues bueno, vamos a saltar a distintas bandas que tienen mayor o menor medida, o por influencia, o porque influencian, o porque son directamente shoegazing. Por un lado vamos a escuchar a Curve, Ten Little Girls, es un grupo, un dúo, que es como muy electrónico, muy bailable. Luego el shoegazing llegó hasta Japón con Coulter of the Deepers, Charming Sister, Kiss Me Dead, Telescopes, haciendo ruidos de siempre y muy relacionados con shoegazing, con su Precious Little, estos han vuelto además. Uno de los favoritos del desenterrador, Walter Space, esa suerte de mezcla entre Sonic Youth y el shoegazing, con su Shine, Bark Psychosis, la banda, si no me equivoco, de todos los ex miembros de la primera encarnación de Spiritualized, aunque tengo que confirmarlo, All Different Things. Eso para empezar, shoegazing volumen 4. Come along to destroy. precious little look outside the sea crashes for you beneath the tunnel like a dolphin swims away from here. I would be precious little without you. Much rather be. Seguimos en este homenaje al Shoegazing volumen 4 del Desenterrador. En este caso vamos a, como he dicho antes, vamos a indagar, a hurgar en las bandas que tienen el Shoegazing como un elemento colateral. Y bueno, en el caso de las cuatro que van a escuchar ahora, pues de una manera muy curiosa. Nadia es una banda industrial, electrónica de Drone, que de vez en cuando mete unas buenas bolas de distorsión guitarrera que recuerda mucho al Shoegazing de una manera muy especial. You Are As Dust. Slint, no tanto porque ellos mismos sean Shoegazing, sino porque fueron otras de las bandas que inventaron el post-rock junto a Bark Psychosis, que han sonado antes y yo que creía que eran los restos de Spiritualize de la primera formación, pero no es cierto. De hecho, compartieron Split en su momento con Spaceman 3. Así que Nadia, You Are As Dust, Slint, como os digo, una banda que sacó un disco Spiderland impresionante y luego sus distintos miembros pues siguieron progresando por el panorama de la música independiente norteamericana con bandas como Tortoise y demás. Luego Seafield, una banda que empezó haciendo Shoegazing, pero muy pronto se pasó a otros terrenos con Plain Song. Y por último Bobby Electric, una de esas bandas del Desenterrador, esas que les gusta desenterrar, que empezaron haciendo Shoegazing y acabaron electrónicos perdidos. Así que seguimos con otro cuarteto musical de Shoegazing colateral. Nadia, You Are As Dust, Slint Washer, Seafield, Plain Song, Bower Electric, Next to Nothing. Thank you.

My head is empty. My toes are warm. I am safe from home. Sigue la emisión de este cuarto especial de Shoegazing. Como he comentado ya en las anteriores ocasiones en el programa, no se trata de un especial como el que hicimos el sábado pasado, en el que contextualizamos un poco más. Esto es un poco lo que se nos quedó en el tintero. Habéis escuchado ya Walter Space, Telescopes, Bar Psychosis, Bauer Electric, Coastal of the Deepers, pero todavía hay mucho más, muchas bandas que o directa y totalmente o colateralmente, perdón, tangencialmente tuvieron o tienen el shoegazing en sus venas. Empezamos por la banda ya desaparecida de School of Seven Bells, aunque han sacado un último disco muy chulo, que empezó haciendo pues como curve, rollo shoegazing con voz femenina, con toque electrónico, hasta este último disco en el que ya casi las guitarras ni estaban. Engineers, muy correctos, con su Press Rewind. Singapore Sling, que se saltan en shoegazing para reivindicar a Jesus and Mary Chain. Sleep Makes Waves, post-rock, con un tinte muy, muy, muy importante de shoegazing. Sonic Jesus, que navegan parecidos territorios que Singapore Sling, pero quizás más narcóticos. Son las 6 propuestas que os voy a hacer en esta jornada de bandas, en este cuarto especial de shoegazing. School of Seven Bells, Dust Devil, Engineers, Press Rewind, Singapore Sling, Life is Killing My Rock and Roll, Slowdive, que es la que no mencionáis, la que estáis oyendo de fondo, porque es aquí cuando ya su fórmula de Dream Pop se perfeccionó. Sleep Makes Waves, The Stars Are Stigmata, y Sonic Jesus, Monkey on My Back. Thank you. We'll be right back. When I become death, death is the seed from which I grow. Thank you. Seguimos ya, bueno, más bien cerramos el programa, llegamos ya a la última hornada, al último sector, con cuatro bandas que de maneras muy, muy, como he dicho antes, de lo mismo suena su gazing a tope, como de repente tras 3 minutos de canción ves el aspecto, pero todas han mamado, a todas en algún momento les ha gustado. Constance, de su disco The Foundation, The Machine, Genetics, Like Chess Pieces, Chapel Club, una banda que es una pena porque no tienen más que 2 discos, pero se salen, con su White Knight Position, The Underground Youth, también clamando bastante, de Joy Division, otra de las bandas que la ignoran estos dos especiales de Sugazi, pero que también ejercieron mucha influencia con su canción The Girl Behind. Y por último, los neozelandeses Surf City, de su último disco, que fue disco el año pasado, Jekyll Island, Jesus, Elvis, Coca-Cola. Muchas gracias, otro sábado más, por estar con el desenterrador, Sugazing Gora. We'll be right back. In my veins, behind.